Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Tres retenes de bomberos trabajan hasta ahora en Huelva, Málaga y Granada. El esfuerzo de los técnicos del Infoca suena así. ...27 bomberos forestales están sobre el terreno en Villarrasa, en Huelva. El incendio está ya controlado, las llamas han calcinado casi 900 hectáreas de pino, eucalipto y matorral. El alcalde Arturo Alpresa apunta a que ha podido originarlo la mano del hombre, de manera intencionada o negligente. Sí, eso dicen los técnicos, están haciendo la investigación, pero por lo visto eso dicen, que puede estar muy cerca de la carretera. El humo que se te pone en la garganta cuando ves el terreno así, ves tu tierra de esta forma, no tiene palabra para poder explicarlo. La verdad es que es desolador y te entristece ver cómo ha quedado, y ahora ya al día siguiente de cómo las llamas han hecho pasto todo lo que es el terreno tuyo. En Junquera, en Málaga, son 25 los técnicos que intentan controlar el fuego que está estabilizado en las Alpujarras de Granada, en Lata. Hay otros 18 bomberos actuando sobre el terreno esta noche. Su buen hacer ha conseguido que las llamas no hayan saltado al parque de la Sierra de las Nieves. Y esta semana se abre por primera vez la vacunación a los jóvenes de entre 16 y 19 años. Previsiblemente en agosto la edad bajará hasta los 12. 400.000 vacunas van a llegar esta semana a Andalucía. Más asuntos. Recogemos dos exigencias inmediatas al Servicio Andaluz de Salud. Una la hace el sindicato CESIF. El delegado Jesús Claré le pone voz a la demanda de más equipos de protección para los sanitarios. Dice que los hay, pero que están almacenados. Tienen almacenado una cantidad ingente de materiales o de EPI que deberían de estar en todo momento a disposición de los profesionales, de manera que en ningún centro de salud, en ningún hospital, en ningún servicio falten esos EPI tan necesarios para evitar los contagios. La otra demanda parte de los alcaldes granadinos de Fuente Vaqueros y Otura. Exigen personal suficiente en los centros de salud para atender en persona a sus vecinos. José Manuel Molino es el alcalde de Fuente. La atención telefónica, explicaba, da pie a diagnósticos equivocados. Desde Fuente Vaqueros exigimos a la Junta de Andalucía la restitución en este periodo tan importante de vacaciones, en la cual no se están sustituyendo en el periodo vacacional personal sanitario. Estamos teniendo pues, verdaderos y graves problemas, incluso de hasta dos semanas para poder cualquier vecino de Fuente Vaqueros que lo pedir cita en el médico, ¿no? Francia ha aprobado esta noche el proyecto de ley que regulará el uso del certificado sanitario para acceder a la mayoría de los establecimientos públicos. Obligará además a los sanitarios a vacunarse si quieren seguir manteniendo sus empleos y sueldos. Este era el momento. Votant 230, exprimé 216, majorité a 109, pour 156, contre 60, le projet de loi est adopté. El proyecto de ley queda aprobado. El Ejecutivo quiere acorralar al máximo a los antivacunas. En deportes, tercera jornada de los Juegos Olímpicos. España se ha quedado esta noche sin medalla en la prueba de triatlón. El equipo femenino de baloncesto ha ganado frente a Corea. El nadador José María Rubí pasa a la final de los 100 metros espalda y Garbiñe Muguruza se clasifica para octavos de final en tenis tras arrasar a la china Wang. Los termómetros marcan hasta ahora 20 grados en Trigueros, Huelva, 23 en Herrera, provincia de Sevilla, 21 en Huelva, capital Andalucía. Acaban de dar las 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Hasta aquí las noticias. Nosotros hemos llegado y sobrepasado nuestro Ecuador y seguimos avanzando tranquilamente junto a todos ustedes durante los próximos 55 minutos en Andalucía, en este espacio de radio, de su radio pública, que comparten con nosotros, son los principales protagonistas, deseando escucharlos. Llámenos al 670-670-940-200, que es el número de nuestro WhatsApp. Hay algunas dificultades, pero de todas maneras pueden quedar grabados esos mensajes y los podemos reproducir bien hoy en cuanto lo pongamos de nuevo en marcha, bien mañana con los que vayan entrando el martes 27 de julio. ¿Les parece bien? Pues sean todos bienvenidos. Ducentésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano. Nos quedan 158 días para terminar este 2021. Normalmente conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para que nos diga cuál es el tiempo que nos espera durante este lunes, el primer día de la semana, que es lo que nos va a contar precisamente Moisés Camuñas, que lleva despierto desde bien tempranito. Moisés, buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en Andalucía con tiempo estable en general y con cielos poco nubosos. Con el paso de las horas crecerá nubosidad de evolución diurna en zonas del interior y no se descartan chubascos acompañados de tormentas en el tercio oriental. Serán más intensos en el extremo oriental, donde podrán llegar a ser localmente fuertes y podrán ir acompañados de granizo. En el levante almeriense y en el este de Almería se podrán llegar a acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán en el litoral y en la mitad oriental y no presentarán grandes cambios en el resto, con máximas previstas de 36 grados en Córdoba y en Sevilla, de 35 en Málaga, de 32 en Huelva, de 31 en Granada, de 31 también en Jaén y de 26 en Almería y en Cádiz. Y por último, si nos referimos al viento, será variable flojo en la mitad oriental, tendiendo a quedar de componente este, mientras que en el resto predominará la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Estoy convencidísimo de que ya han reconocido perfectamente a uno de los éxitos de nuestra emisora musical, Canal Fiesta Radio, de hace algún tiempo. Números uno en la radio musical de Andalucía, los números uno históricos de nuestros 20 años de éxitos. Tal día como hoy, en 2001, comenzaban las emisiones de la radio musical Canal Fiesta Radio, nuestro querido Canal Fiesta, que cumplió el 22 de enero de este año su vigésimo aniversario. Merche, con lo que estamos escuchando, Bombón, fue el líder en septiembre de 2012. Merche es gaditana y desde niña ha sido muy conocida. Popularidad que desde luego aumentó notablemente tras su paso por televisión como presentadora. Hace casi 20 años de su debut y el primer single de su carrera se convertía en la banda sonora de la serie Rayán y en el espectáculo de televisión Operación Triunfo. También en esta casa, en Canal Sur Televisión, fue presentadora del programa Cerca de Ti, que seguramente conocen o recuerdan. Escuchen. Voy a contaros una historia de superación, y es que nuestro siguiente invitado es un chico que, a pesar de no haberlo tenido fácil, ha logrado conseguir su sueño, que es triunfar en lo que más le gusta. Él viene acompañado de su madre y vamos a darle paso ya a Agus y a Toñi. Merche presentando Cerca de Ti en Canal Sur Televisión. Otro tema, Ya No Me Digas Lo Siento, que también fue líder, pero en esta ocasión 2008. Merche desde Cádiz abriendo. Lo siento con Merche desde Cádiz, desde tierras de Cádiz. Una mujer muy polivalente, canta, ha compuesto todas sus canciones y ha vendido miles de discos. Temperaturas de ahora mismo en nuestra tierra, en Jerez de la Frontera, en el aeropuerto en concreto, tienen 20,7 grados centígrados, 20,4, casi idéntica temperatura en la ronda este de Huelva, y en Jaén, en la capital del Santo Reino, 23 grados centígrados. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Ana Carvajal nos recomendaba, para ponernos los dientes largos sobre todas las cosas, cuando no podíamos movernos a ninguna parte, algunas rutas turísticas interesantes, muchas las que hay en nuestra tierra, en Andalucía, muchas ofertas de todo tipo, arte, gastronomía, relajación, playas, interior. Con Antonio Catoni vamos a ir a un lugar de Granada, vamos a ir al Sacromonte con uno de los atractivos que pueden encontrar allí. Lo describe ahora a las 6:15, aquí en Canal Sur Radio y RAI Radio Andalucía Información. Este monumental edificio se sitúa en la cumbre del Monte Valparaíso y es uno de los mejores exponentes del arte de la contrarreforma en Andalucía. Pero está ligado a uno de los capítulos más fascinantes de nuestra historia, el de una curiosa falsificación. A finales del siglo XVI, poco antes de la expulsión de los moriscos, comienzan a aparecer en Granada misteriosos objetos. Los primeros en las obras de demolición de la antigua mezquita. Poco después se hallan en una cueva del monte que nos ocupa unas placas de plomo escritas en árabe granadino que relataban el martirio de San Ctesifón. El arzobispo encarga más excavaciones y se encuentran más de estos libros. Eran supuestos textos sagrados del siglo I que pretendían crear un sincretismo religioso árabe-cristiano y que no eran otra cosa que un intento a la desesperada de los moriscos por impedir que los cristianos los expulsaran de su tierra. La zona se convirtió en un centro de peregrinación. Con cada hallazgo se levantaban cruces en el monte. Hubo hasta 1.200, pero hoy solo quedan 4. Los libros plumbeos crearon filias y fobias. Uno de sus grandes defensores fue el arzobispo granadino, de quien se dice que dormía con algunos de ellos bajo la almohada. Otros influyentes clérigos los descalificaron. Finalmente, llegaron a Roma, que los declaró heréticos a finales del siglo XVII. Pero no fue hasta el año 2000 cuando el cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, vino a Granada para devolverlos. En aquel momento eran solo heresía, apócrifa. Aunque desde el primer momento se descubrió que eran apócrifos y heréticos, son un tesoro histórico testigo de la España del siglo de oro y representa un momento importante de la historia, de la fe y testimonio de la vida de aquel tiempo. Curiosamente, Roma sí mantuvo la veracidad de las reliquias de los mártires, cenizas y huesos hallados junto a los libros. Rafael Villanueva, historiador del arte. Deberíamos de preguntarnos si Roma realmente no fue lo suficientemente valiente en el siglo XVII para decir que todo aquello era falso. Pero fuera o no fuera falso, hay una cosa que es indudable. El prestigio, el foco como de luz que va a aparecer en la abadía de Sacromonte al final del siglo XVI, pero sobre todo a partir del principio del siglo XVII, es innegable. El foco cultural que supone la abadía a nivel de Andalucía, yo diría que gran parte de España, no tiene que ver nada con que estemos hablando de que una posible falsedad. El Sacromonte comprende las Santas Cuevas, la abadía, el Colegio Viejo de San Dionisio y el Colegio Nuevo. Su iglesia cuenta con interesantes obras de arte como la imagen del Cristo del Consuelo o de los Gitanos. El principal atractivo del conjunto son los mismos libros plumbeos que se pueden contemplar en el museo. También se pueden visitar las Santas Cuevas bajo la iglesia y los alrededores, que están unidos por estrechos pasillos. Son el escenario de estos hallazgos. En una de ellas hay una piedra que, según la leyenda, asegura el casamiento a las muchachas de Granada. Andalucía Monumental. Con Antonio Catoni. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Cuidados de los pies en verano, control de la sudoración, rozaduras, tipos de calzado para viajar, para senderistas, para excursionistas, recomendaciones para evitar hongos, ejercicios para los pies, la importancia del consejo del podólogo. Este lunes los mejores especialistas responden tus preguntas en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Primera hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Iselu González, que es el realizador de este tiempo que continúa. Adelante. Ya saben ustedes que Charo está de vacaciones hasta el 30 de agosto, pero en realidad no se ha marchado del todo, porque vamos a ir recuperando algunas de las entrevistas, atractivísimas todas, que ha ido realizando durante pues todo este periodo, esta temporada, que este curso, que ya concluyó. Así que, si no tienen inconveniente, vamos a conocer detalles sobre un tal George, que vive en Nueva Zelanda. Nube Blanca, tierra de la gran Nube Blanca, un país de Oceanía que está en el suroeste del Océano Pacífico, con un gran número de islas menores y dos grandes islas, la del norte y la del sur. Así que con George, Charo y la entrevista, nos vamos a las 6, casi 20 de la mañana, a ese sitio, a ese lugar de la tierra, a Nueva Zelanda. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. George, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿dónde está George? Estoy en New Zealand. O sea, en español, Nueva Zelanda. Mi origen es de Rumanía. He emigrado a España en el 2000, hace 20 años. sí, todavía tengo, vamos, contacto con España. Quiero decir que yo me siento muy, muy de esa tierra ahí. Bueno, que he llegado ahí como un niño y por eso, pues... Sí, está a 2.000 kilómetros al sureste de Australia. Sí, exacto, sí. Mi pasaporte es de Rumanía, que soy rumano, pero bueno, como he dicho, he sido residente en España, soy residente en España. Ajá. No tengo nada que ver con España como ciudadano, pero bueno, soy residente. ¿En qué parte de Andalucía has vivido? En Almería, por cierto, porque nadie te llamaba desde Almería. Digo, pues yo te voy a escribir un mensaje. Lo que pasa es que lo puse mal, por lo tanto, que, como te he dicho, yo trabajo de camionero, trabajaba de camionero en España, trabajo de camionero aquí, y estaba en el tráfico y te puse el mensaje. ¿Ahora mismo tú vives en Nueva Zelanda? Sí, vivo aquí, trabajo aquí. Mi vida es aquí de momento, sí. Exactamente, ¿dónde estás ahora mismo? En Auckland, de la ciudad más grande que hay aquí en Nueva Zelanda, aunque no sea la capital de New Zealand, pero bueno, es la ciudad más grande con 2 millones de habitantes, un poquito más. En Auckland. Tú eres rumano, te sientes almeriense, estás llamando desde Nueva Zelanda, desde Auckland, y nosotros estamos en Andalucía. ¿Nos escuchas a través de la app? Te escucho a través de la aplicación que la descargué en mi teléfono, y como hace mucha hora de diferencia, porque aquí es las 15:50 por la tarde, y como hace mucha diferencia de horario, quiero decir, de horas, ¿no? Pues os escucho muchos programas de España, vamos, que por la noche vuestra, en el día aquí, a través de la aplicación esa, escucho muchos programas de España. No sabes la alegría que nos da, porque es verdad que tenemos muchos oyentes del Club de los Primeros fuera de Andalucía, pero claro, ya hemos llegado lejísimo contigo, George. Nueva Zelanda ya es otra cosa. Y me extraña a mí, porque aquí hay una comunidad grande de latinos, quiero decir, que se llama Latinos por Nueva Zelanda, que mucha gente son de ahí, de Latinoamérica, que del sur de América, pero hay aquí algunos de España, de Granada. ¿En el transporte a qué te dedicas? ¿Qué transporta exactamente o qué haces? Bueno, en Almería me dedicaba a la verdura también, como toda la gente, ¿sabes? Subiendo para arriba, para el norte de Europa, como los camioneros, todos los camioneros lo saben, ¿no? A Alemania, algunas veces a UK. Aquí hago lo mismo, lo que pasa que no es verdura, le trabajo a una fábrica de azúcar. Ajá. Quiero decir que yo cargo el azúcar y lo reparto en diferentes fábricas de por aquí. Algunas, como tú lo sabes, algunas es Coca-Cola y bueno. ¿Allí qué idioma habla? ¿Inglés? Aquí hablo inglés, exactamente. ¿En qué temperatura hace ahora allí? Bueno, ahora mismo aquí hace unos 21 de temperatura. Nosotros hemos cambiado la hora del invierno, como sabéis vosotros, sí. Aquí el hemisferio sur cambia el invierno y el norte al verano. Y George, otra cosa, ¿en Nueva Zelanda cómo está lo del COVID? No tenemos COVID. Hemos tenido un poquito así como, vamos, una cosa así para asustar a la gente, pero que puedo decirte que no tenemos. Rob, can I have 5 minutes, please? Please, mate. Thank you so much, Robert. Bueno, que nosotros no hemos tenido aquí COVID. Sí hemos tenido, pero no así como ha sido en España, como ha sido en Europa. Yeah. Yo no sé decirte exactamente los números de muertos que hemos tenido aquí, pero yo creo que no hay más de 15, 20. Entonces, ¿vosotros ahora mismo estáis sin mascarilla y con normalidad? Nunca hemos tenido mascarilla, solamente hemos tenido mascarilla en los transportes públicos y en algunas empresas. Y en alguna fábrica se decía que hay que ponerla, vamos, que te obligaba, ¿sabes? Yeah. En la calle nosotros somos libres, no, nunca hemos tenido mascarilla. Yo me quedo flipado con lo que pasa en España, con lo que pasó, con lo que pasa, con lo que tenéis de... Estáis encerrados y así, pero bueno, es la vida y lo siento mucho por vosotros. Tengo familia, todavía tengo familia ahí en España y tengo contacto con ellos, hablo por teléfono, pero también, como he dicho, escucho mucho el radio. Te sonará rarísimo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Aquí nosotros hemos sido muy libres. Como somos una isla, aquí el gobierno ha cerrado el país, quiero decir que no ha dejado que venga gente del exterior, solamente han venido para la casa gente que son ciudadanos, quiero decir que la gente que se han quedado sin trabajo por los países del mundo, se ha tenido que venir a la casa, solamente ellos han entrado en el país. otra gente no podía entrar en este país. Ya. Y por lo tanto, como somos una isla, ha sido muy fácil, en mi opinión, ha sido muy fácil de tener el COVID controlado, alejado, así, sí, claro. Exactamente. Sí. ¿Cuándo vas a volver a Almería? Pues tengo un amigo ahí y quiero saludarlo a Pepe, que tengo contacto casi toda la noche con él. Él trabaja camionero también. Bueno, yo quiero venirme. El año pasado tenía el plan de venirme a España, pero no pudo. No pudo porque cuando vengo aquí, cuando tengo que venir aquí de vuelta, tengo que hacer cuarentena y cosas de esas. Entonces, claro, yo no tengo vacaciones medio año para, claro, hacer todo lo que quiero hacer, ¿saben? Claro. Pues, George, me ha dado muchísima alegría saber que tenemos un oyente en Nueva Zelanda, New Zealand, que estás en Auckland, que también eres transportista, sí, así que habrá muchos transportistas ahora mismo que estarán flipando en colores como nosotros. Sí. Eres del Club de los Primeros, ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte, George. Un abrazo para vosotros y espero que esto se vaya pronto, y para mí, que vuelva a España a ver mi familia también, y para vosotros, que sea leve. Gracias, George. Nos vemos pronto, o nos oímos pronto. Gracias. Sí, un abrazo. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Pues sí, señor, Charo Padilla, con su desparpajo y su simpatía habitual, que es una... para comérsela esta chiquilla, para petarlo. Y George, que hablaba estupendamente español y inglés, ya lo estaban ustedes escuchando. De Charo a Charo, con Charo Pérez, recuperamos algunos clásicos en la historia de la música, en nuestra historia, a las 6 y 26 de la mañana. Gritos de Garaje fue el primer nombre del grupo catalán liderado por Miqui Puig, más conocido posteriormente por Los Sencillos y por temas como este, Bonito es, que se incluía en el álbum En casa de nadie y que fue editado en 1991. Además, se convirtió en uno de los grandes clásicos del pop español y por eso no podían faltar en el día de hoy. Voy arriba, busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases, ni te embarques. Oh, bonito es. Oh, bonito es. Oh, bonito es. Oh, bonito es. Mueve deprisa, el café se enfriará. Buenos días, ¿quién te ha dicho a ti que lo son? Ponme unas gotas, gotitas para el corazón, a ver si el condenado se pone mejor. Oh, bonito es. Oh, bonito es. Oh, bonito es. Oh, bonito es. Negros sentados en las puertas de sus casas, pintor que busca color a su pincel, puede escuchar el eco lejano de una guitarra. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Las acaban de dar, lo han escuchado, son en Andalucía las 6:30 de la mañana. Estas las noticias que deben conocer a esta hora. Buena noticia, ha quedado controlado el incendio de Villarrasa en Huelva, que lamentablemente ha calcinado 900 hectáreas de matorral, pastos y eucaliptos. Es este el primer gran incendio del verano en nuestra tierra. La proximidad de un vertedero, el fuerte viento y el calor sofocante de este fin de semana hacían temer lo peor, pero los agentes del Infoca han conseguido, como de costumbre y con mucho esfuerzo, frenar el avance de las llamas, aunque no han podido evitar que se calcine ese paraje de alto valor ecológico. El alcalde se llama Arturo Alpresa y lo lamenta. Para nosotros es un desastre medioambiental, se nos ha quemado una finca muy bonita de nuestro pueblo, en una zona donde vienen muchísimos visitantes, donde vienen muchísimos senderistas, se nos ha quemado Gadea, que es nuestra seña de identidad del pueblo. También les contamos a esta hora de la mañana que están estabilizados los incendios de las Alpujarras en Granada y Junquera en Málaga. Los bomberos trabajan esta noche ya, también a primeras horas de esta mañana, casi a punto de amanecer, sobre el terreno para su remate y naturalmente para su extinción definitiva. Esta semana se abre la vacunación a los jóvenes de entre 16 años y 19 años de edad. A partir de hoy, desde el lunes, llegarán 400.000 vacunas, casi 6.000 menos que la remesa anterior. Por cierto que solo vienen de Pfizer y Moderna. Janssen no se recibe desde el día 11 de julio y AstraZeneca desde principios de mes. Esta última se va a dejar de inocular en toda España en breve. El Ministerio y la Consejería de Salud actualizarán hoy los datos de la pandemia. Hasta entonces, la tasa de incidencia que conocemos alcanza los 497 casos y hay casi 1.000 personas ingresadas en los hospitales de Andalucía. La tasa nacional es mayor, es de 677 casos y la presión hospitalaria ha crecido un 13%. El epidemiólogo Daniel López Acuña advierte de la alta contagiosidad de esta variante india, llamada ahora variante Delta. Yo creo que estamos en un momento en donde si queremos frenar esta quinta ola, tenemos que tomar decisiones más duras, más restrictivas, de mascarilla, con relación al ocio nocturno. Se está operando sobre una base o de inercias o de popularidades políticas o de tacticismos político-electorales y no sobre una base sólida, científica, epidemiológica de salud pública. La crónica de fiestas y botellones del fin de semana arroja 900 personas desalojadas de varios locales en Sevilla y 400 más que se concentraban en un aparcamiento de Málaga y en una playa de Benalmádena. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, vuelve a pedir responsabilidad. Son números que impactan y no podemos olvidar que el personal sanitario está muy saturado y que tenemos que ser solidarios con él porque llevan bastante más de un año con una presión de trabajo enorme. Yo hago un llamamiento serio de responsabilidad a todos, jóvenes y no jóvenes. Colaboremos todos, usando mascarilla, siempre en espacios interiores. Y siempre que los espacios exteriores, la distancia sea menor a 2 metros o haya más aglomeración de la cuenta, que hay que evitar, por otra parte, esa aglomeración. A ver si lo conseguimos. Francia aprueba el proyecto de ley, escuchen, que obliga a los sanitarios a vacunarse y a toda la población a presentar el pasaporte COVID para entrar en restaurantes, en cines, tiendas o también en transportes públicos. Una mala noticia, ha muerto Hugo Millón, piloto de motos onubense de tan solo 14 años. Ha sufrido una caída y un posterior atropello durante la carrera europea de talentos que tenía lugar en Alcañiz, en Teruel. La UNESCO declara el Paseo del Prado y el Retiro Patrimonio Mundial. Es un paisaje verde dentro de un espacio urbano que engloba naturaleza, ciencia y también cultura. España pasa, por tanto, a tener 49 bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Y sepan, escuchen esto, que el mejor chiringuito de toda España está en Andalucía, está en Chiclana, en Cádiz. Y lo dicen los usuarios de la guía Repsol. No solo nosotros. Lo han elegido por sus vistas a la playa, entre otros muchos atractivos. Se llama el Cuartel del Mar porque está ubicado en un antiguo cuartel de la Guardia Civil. Y en deportes les contamos que la tercera jornada de los Juegos Olímpicos, en ella España se ha quedado esta noche pasada sin medalla en la prueba de triatlón. El equipo femenino de baloncesto ha ganado frente a Corea. El nadador José María Rubí pasa a la final de los 100 metros espalda y Garbiñe Muguruza se clasifica para octavos de final tras arrasar a la china Wang. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Pues les contamos justo al principio, cuando arrancábamos el club de los primeros de Andalucía, que un día como hoy, un 26 de julio, que no sería probablemente lunes, en el ámbito deportivo y en plena Olimpiada, pues les contábamos que se fundó la Unión Deportiva Almería y que en 1992 Miguel Indurain gana por segunda vez consecutiva el Tour de Francia, 5 tours los que ganó el bueno de Miguel Indurain. Además, nacieron dos cineastas norteamericanos ya desaparecidos. En 1922 lo hacía Blake Edwards, ya saben, el creador de La Pantera Rosa. Y 6 años más tarde, el mismo día, nacía Stanley Kubrick, que alcanzó el cenit de su carrera por una película que recordarán, 2001, Odisea en el espacio. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Es una de las frases que pueden encontrar si visitan la web del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla, un centro ubicado en el barrio de Los Remedios, concretamente la avenida de República Argentina. José Antonio Galiani es su director y vamos a recuperar junto a Charo Padilla una de las entrevistas que tienen que ver con las vacaciones y esta época, que espero que estén disfrutando tanto si están a punto de acabarlas, como si en cambio las empiezan el mes rey, que es este mes de agosto. Así que vamos con José Antonio Galiani y Charo Padilla. Tenemos 23 minutos por delante para llegar a las 7 de la mañana y para arrancar la mañana de Andalucía con Fran López de Paz. La semana pasada celebramos el Día Internacional Sin Dieta. Os podéis acordar que un día os lo dije, nos lo tomamos casi a broma, pero no es ninguna broma. Hay gente que el tema de hacer dieta le obsesiona de tal manera que tiene al final un problema emocional. De este asunto vamos a hablar con el psicólogo José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. José Antonio, buenos días. Buenos días, Charo. Un placer siempre estar contigo, con tus oyentes. Bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la actitud mental y emocional adecuada a la hora de plantearse voy a hacer una dieta? Pues mira, Charo, yo creo que si tenemos que destacar una palabra que encierre la clave de que una dieta pueda ser sostenida y mantenida en el tiempo de forma saludable, yo diría que es la flexibilidad mental y emocional que proyectas hacia tu ingesta diaria. Es decir, aquellas personas que son rígidas, absolutamente, diría, obsesivas a la hora de relacionarse con su ingesta alimentaria, tienen la garantía de que no van a poder llevar adelante esas, diríamos, maneras saludables de poder generar una dieta, porque va a terminar necesariamente frustrándose, generando ansiedad y, sobre todo, llevando al efecto contrario, al efecto yo-yo, y es comiendo más y peor. ¿Ha afectado esta pandemia a un aumento de los trastornos de alimentación en algunas personas? Oh, Charo, rotundamente sí, mujer. Yo, evidentemente, es una pandemia sanitaria, una pandemia emocional la que estamos viviendo, pero si tuviéramos que generar quizá un aspecto psicopatológico que ha crecido como la espuma son los trastornos alimentarios. Date cuenta que muchas personas se han visto privadas de otros placeres, de otras cuestiones, y han focalizado en la comida el hecho de generar estímulos positivos, que al final son estímulos positivos envenenados, por decirlo de alguna manera. También la ausencia de ejercicio físico, lógicamente, ha contribuido, ¿por qué no?, a tener quizás algún exceso con la comida además, y sobre todo el hecho de no tener nuestra mente ocupada en nuestra cotidianidad y día a día ha hecho quizás que abramos el frigorífico muchas más veces de la cuenta, Charo. ¿Y los trastornos de alimentación, Galiani, afecta más a chicos que a chicas o a chicas, sí, que a chicos? No. Depende de qué trastorno, ¿eh? Depende de qué trastorno. Si hablamos, por ejemplo, de la anorexia, de la bulimia, del trastorno por atracón, pues probablemente, evidentemente, la proporción de chicas es mucho mayor, ¿eh? Pero si hablamos, por ejemplo, de la vigorexia, que es esa, diríamos, obsesión por tener ese cuerpo, bueno, pues como diría yo, así musculado, etcétera, etcétera, o incluso de la ortorexia, que es ese trastorno desde el punto de vista emocional, que es la obsesividad por el comer bien, y lo pongo entre comillas, ahí el número ya se iguala, e incluso diría quizás en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de la vigorexia, que los chicos están por delante, Charo. ¿Cuál sería los signos de alarma para darnos cuenta de que tenemos un problema emocional con nuestra alimentación? Pues un signo muy importante es el hecho de tener a la comida como un elemento no de disfrute, sino casi como, entre comillas, permíteme que te lo diga así, de castigo mental. Uh-huh. Es decir, pasar un excesivo tiempo enganchado mentalmente con lo que he comido, con lo que he dejado de comer, con lo que tengo que comer, con si esta situación de la alimentación me está haciendo disfrutar o no me está haciendo disfrutar. Yo diría que la clave sería sentir la alimentación como una amenaza y no sentirla como una oportunidad de disfrutar. Cuando una persona siente la alimentación como una amenaza en el sentido de que tiene que estar constantemente controlando y vigilando lo que está ingiriendo, empezamos a tener un serio problema con nuestra conducta alimentaria. ¿Y qué consejos les daría a nuestros oyentes antes de llegar a ese nivel en el que me imagino que hay que ir a un psicólogo, claro? Pues mira, el principal consejo, Charo, fundamentalmente es que la alimentación hay que disfrutarla. Es decir, comer es un hecho y un acontecimiento fisiológico de primera magnitud para nuestro organismo. Respirar hay que disfrutarlo, el ingerir un líquido al agua cuando entra en nuestro cuerpo y estamos sedientos hay que disfrutarlo. Pues igual pasa con la alimentación. Aquellas personas que sientan que no están disfrutando con su alimentación y que la utilizan de una manera distinta a ella, creo que deberían de tener en cuenta que ese es el foco donde deben de prestar esa atención. Y sobre todo escuchar al cuerpo, porque nuestro cuerpo nos va a pedir lo necesario en cada momento. ¿De verdad nos creemos muchas veces que cada vez que abrimos el frigorífico tenemos hambre? ¿De verdad creemos que nuestras emociones pueden desembocar directamente en un aumento de nuestra ingesta? Por lo tanto, lo más importante es prestar atención a todo esto, a ese hambre emocional, distinguirla de ese hambre fisiológica, que es la distinción entre comer con conciencia o comer inconscientemente. Quizás a alguno de nuestros oyentes, José Antonio, tengan este problema, a lo mejor tengan hijos o hijas con este problema. ¿Cómo afrontar el problema de un hijo que tiene un trastorno de alimentación? En primer lugar, no va a analizarlo. Los trastornos de la alimentación, igual que las depresiones, son los dos únicos trastornos desde el punto de vista mentales que causan la muerte. La depresión por el suicidio que pueda acarrear y los trastornos de alimentación por la caquexia, es decir, por el exceso de pérdida de peso y con el shock, con el colapso fisiológico que puede producir. Por lo tanto, no tomarlo a broma. Yo creo que consultar con un especialista, que los tenemos magníficos en nuestra querida de Andalucía, es una manera fantástica de poderlo hacer. Cuando el niño o la niña empieza a apartar comida del plato, cuando vemos que después de comer se va al lavabo inmediatamente o al cuarto de baño, cuando vemos que está constantemente pesándose, cuando vemos que frecuenta páginas de internet donde la identidad está basada en la imagen, ojo, prestar atención y poner el foco primero en hablar y comunicarse con ellos y después en pedir ayuda. José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla, hasta la semana que viene. Un placer, Charo. Hasta la semana que viene. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en verano. Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, su gente, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Música para madrugar, música para levantarse, música para activarse, sonidos para ponerse en marcha. 670-940-200, sí, lo sé, tenemos problemas hoy, dificultades con nuestro WhatsApp, pero lo vamos a solucionar a lo largo de este día, así que mañana los espero a todos porque denme un poco de cariño, los necesitamos, Elu y yo, de verdad, no son palabras huecas, va muy, muy en serio. La ciudad despertando con los primerizos. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información queremos conocerlos mejor. Nos encanta saber de ustedes, los más madrugadores de Andalucía, por obligación, o, ¿por qué no?, ahora que están de vacaciones, por el placer de contemplar los distintos amaneceres de nuestra tierra, dependiendo naturalmente del lugar de Andalucía desde el que nos estén llamando o nos estén escuchando. Vamos ahora a hablar con Juan, que lleva trabajando desde bastante temprano. Juan, primero agradecerte que nos llames, ponerte en contacto con nosotros y luego además que estés esperando pacientemente unos cuantos minutos que llevas ahí al teléfono. ¿Qué pasa, Juan? Buenos días. Buenos días, Juan Antonio, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Pues para la edad que tengo me voy defendiendo y no estoy mal. Ya deseando salir para tomarme una buena tostada porque tanto Selo como yo estamos muertos de hambre. Y lo que pasa aquí en Andalucía, eso es bueno desayuno. Eso. Bueno, Juan, ¿dónde estás? Yo ahora mismo estoy aquí parado en Chiclana, haciendo el tercer cliente ya. Sí. Después de haber cargado tempranito y demás, que vengo del puerto. Juan, a ver si tú te acuerdas de este anuncio de televisión. Yo creo que sí te acordarás. ¿Lo tienes por ahí en Salud? Salud, ¿tienes el corte? ¿Tienes el anuncio de televisión? ¿No? ¿De los frescos del barrio no lo tienes? Bueno, ¿tú te acuerdas, Juan, de ese anuncio? Yo me acuerdo. Y empecé con esa época. ¿Qué edad tenías tú entonces? 37 años ya de bingo, empecé con 21. Fíjate. Ya estoy peinando 61 en la cadena. Bueno, tú eres un poco mayor que yo, pero vamos, más o menos somos de la misma quinta. Entonces, ¿tú a qué hora te has levantado, Juan? Pues yo me he levantado a las 3:30 aquí en Chiclana, he ido al puerto, he cargado, he vuelto a Chiclana y aquí estoy ya con el tercer cliente. Ajá. Y cuando cargáis, por ejemplo, ¿vais sobre pedido o lleváis de sobra para que el cliente os...? Hay rutas que van sobre pedido y clientes que vamos al detalle y vamos de sobra. Oye, ¿y los frescos del barrio han cambiado mucho sus productos a través de los años? Yo me acuerdo de unos cuantos, ¿eh? Sí. Me acuerdo del tigretón. Siguen siendo los mismos. Sí. Menos el Conti, que te lo siguen pidiendo, que ya no lo tenemos. ¿Cuál? ¿El Conti? El Conti. Era uno cuadrado, relleno de mermelada. Sí, uff. Bañado en chocolate. Te lo sigue pidiendo la gente, pero ya no lo tenemos. Ya. Bueno, y Juan, ¿a qué hora concluyes la jornada? Pues dos y media, más o menos. Dos y medio, ya está bien, ¿eh? Unos cuantos kilómetros que harás, me imagino, todos los días, ¿no? Más o menos. Bueno, la furgoneta del anuncio, que no sé si lo ha encontrado Selu, ¿lo has encontrado, Selu? ¿No? No me digas. Bueno, pues nada, abandonamos la furgoneta. La furgoneta del anuncio era una falita. Digo ya que han cambiado, ¿eh? Un poquito. Bueno, Juan, amigo mío, pues un placer hablar contigo, de verdad. Estupendo que nos escuches de vez en cuando, por lo menos. Espero que sea un buen verano. Sí. Y para adelante, venga, claro. Ya mismo por la tostadita. Ya mismo. Juan, ¿tú has cogido vacaciones ya o no? No, a las 4 de septiembre. Ah, eso es un mes fantástico, ¿eh? A mí me gusta mucho. Nunca las he cogido en septiembre. Yo casi siempre pillo septiembre porque me gusta más que el verano. En verano, como estoy aquí trabajando en zona de playa, pues de vez en cuando por la tarde me doy un bañito a la playa. Ajá. Pues nada, Juan, mira, por fin Selu ha encontrado el anuncio de los frescos del barrio que sonaba así en la televisión de hace ya mucho tiempo. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Este es Manolo, el vendedor Bimbo del barrio. Un fresco, porque trae cada mañana frescos productos Bimbo. Manolo se levanta con el sol y antes de que pongan las calles ya está con su furgoneta repartiendo Bimbo. Productos Bimbo del día. Para el desayuno de don Manuel, el almuerzo de los Pérez, la merienda de Pepito, Luisita, Juanito. Ande, doña Ingracia, dele a Manolo su pan Bimbo. Si no me lo llevo, se lo cambio. Claro, se lo cambia por Bimbo de hoy. Bimbo, los frescos del barrio. Anda, Juan, la publicidad gratuita que le hemos hecho a tu empresa. Anda, y además ese viene a juego para el programa vuestro, ¿eh? Claro, claro que sí, claro que sí. Poniendo las calles. Poniendo, sí. Regándolas, que aparecía en el anuncio. O regando las calles. Pues mira, ya estoy viendo yo clarear el día. Sí, señor, sí. Aquí en Sevilla. Juan, sí. Que pases un buen día en septiembre. Buenas vacaciones y sí, que te queremos sí. Mucho. Igualmente, venga. Amigo mío. Hasta luego. A trabajar. Hasta luego. Saludos. Adiós. Mary Wells, My Guy, ¿se acuerdan? Música de 1964. Interpretando canciones de Smokey Robinson que incluyen The One Who Really Loves You, El Único Que Realmente Te Quiso, Two Lovers, Dos Amantes y You Beat Me to the Punch, además de este My Guy, que estuvo a punto de ser candidato al premio Grammy. ¿Y por qué recordamos a Mary Wells? Porque nacía el 13 de mayo del 43 y moría, concretamente, el 26 de julio del año 1992, joven. Tenía solo 49 años. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Y esta es la sintonía que habitualmente en Canal Sur Radio y RAI, Radio Andalucía Información, incluso a estas horas de la mañana, rozando el amanecer en nuestra tierra, nos introduce en el deporte, en la celebración plena de los Juegos Olímpicos en Tokio. El resumen de esa información nos la trae ahora mismo Manolo Valverde. Adelante, Manolo, buenos días. Una muy mala noticia se confirmaba en el segundo día de competición en Tokio para la delegación española al dar positivo John Ram. El golfista español, después de tres pruebas, daba positivo y no podrá participar en estos juegos. Este es el segundo de Ram que incluso ya estaba vacunado. Es sin duda una baja sensible, puesto que era una clara opción de medalla. También decepción porque Mireia Belmonte se quedó a 32 centésimas de la medalla de bronce en los 400 metros estilo. Los malos presagios se confirmaban poco después en el judo al quedar fuera Ana Pérez y Alberto Gaitero y Javier Pérez Porte cuando todos ellos con opciones de subir al podium. Mejores noticias llegaban en remo al clasificarse la pareja sevillana Canalejo y García para la final del dos íntimo en el del martes y de Orte y Verastegui en el doble scull. De lo mejor de la jornada se producía en el tenis con los triunfos de Garbiñe Muguruza y Carla Suárez y sobre todo el bombazo de la victoria de Sara Sorribes ante la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty. En dobles, derrota de David Vizcarreño y Carballera Anduja. En piragüismo, Ander Elostegui y Madalén Churrau se han clasificado para las semifinales de slalom y en vela, buen inicio de competición para Ángel Granda y Cristina Puyol y algo peor para la sevillana Blanca Manchón, decimosegunda tras cinco regatas celebradas. En tenis de mesa, victoria de María Chío ante Guaisú y derrota del onubense Álvaro Robles ante el esloveno Jorgi por 4-3. Y en deportes de equipo, derrota en hockey femenino frente a Australia por 3-1, siendo lo peor el positivo del seleccionador Adrián Lo, que tendrá que pasar cuarentena durante 10 días. En waterpolo masculino, brillante e importante victoria de España en su debut frente a la actual campeona olímpica Serbia por 13-12. En balonmano femenino, debut de las guerreras con derrota frente a Suecia por 34-21. Y en fútbol, triunfo por la mínima de España ante Australia por 1-0 con gol de Oyarzábal en el minuto 80. Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un año de retraso. La actualidad deportiva también aquí en la mañana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Temperaturas de este momento, 22,6 grados en la que llaman la Sartén de Andalucía, en Écija. Vamos a la costa, al litoral de Andalucía. Tenemos 19 grados y medio en Roquetas de Mar, provincia de Almería, y 21 en Adra, en la misma provincia. Y, por ejemplo, al sur del sur, en Tarifa, sobrepasan ligeramente los 19 grados centígrados. Fran López de Paz estará con todos ustedes a partir de las 7 de la mañana. Es la primera entrega de Las Mañanas de Andalucía en Canal Sur Radio. Bartolomé Martos estará después con todos ustedes. Y por la tarde, después del informativo, en esta casa, estará Araceli Limón hasta las 6 de la tarde y desde las 3 contando contenidos que son absolutamente interesantes para todos ustedes y que nos anticipa a esta hora. Araceli, buenos días. Hola Juan Antonio, muy buenos días. Estamos muy pendientes de los deportistas andaluces que participan en los Juegos Olímpicos. Y hoy vamos a estar en la tarde del verano con María Pérez. Ella va a competir en 20 kilómetros marcha. Es actualmente la campeona de Europa y una de las grandes promesas del equipo de atletismo español. María es de Granada, de Orce, y va a venir acompañada al programa de su entrenador, Jacinto Garzón. Vamos a estar con Alejandro. Él y otros dos policías nacionales de Sevilla van a hacer una carrera de relevo de 220 kilómetros, nadando en piragua y corriendo, para obtener dinero para construir viviendas en la India con la ONG de Vicente Ferrer. Y vamos a estar acompañados de Amistades Peligrosas. Ellos van a poner la música en este lunes, en la tarde, en Canal Sur Radio. Pues muchas gracias, Araceli. Ya ven ustedes la cantidad de contenidos que tenemos preparados para todos ustedes aquí en la Radio de Andalucía. No saben ustedes el placer que es compartir estudio con Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. Hola, muy buenos días. Lo mismo digo, ¿eh? Es una de las sonrisas más bonitas de la radio desde hace muchísimos años. Encantada de estar contigo. Y bueno, los Juegos Olímpicos que no paran. Sí. Tenemos tenis en directo. A esta hora de la mañana está jugando el tenista malagueño Alejandro Davidovich. Segunda ronda ante el australiano Millman, al que ha vencido en el primer set, 6-4. También está jugando Sara Sorribes, en la que daba este fin de semana la sorpresa, eliminar a las primeras de cambio a la número uno del mundo, a la australiana Barty. Se enfrenta a la francesa Fiona Ferro. Se ha impuesto la española en el primer set por 6-1. Y Muguruza, que ha ganado a la china Wang, 6-3, 6-0, y ya está en los octavos de final. Pendientes también de la regatista sevillana Blanca Manchón, a la que no le van demasiado bien las cosas, en la quinta regata de la RSX. ha quedado decimotercera y cae en la general al puesto decimoprimero, así que no se metería en esa lucha por las medallas. Se le ha puesto la cosa francamente difícil. Y la algecireña Andrea Benítez no logra pasar a la primera final olímpica de skate, pero ha hecho historia al convertirse en la primera española en participar en este deporte que se estrena en los Juegos de Tokio. Ha terminado cuarta en su serie clasificatoria para la final, pero no ha podido estar entre las 8 mejores patinadoras que pasará a la prueba por la lucha por el podio. Bueno, lo que ha sido una tristísima noticia ha sido la muerte de Hugo Millón, el piloto de moto sonubense de 14 años, ¿eh? Ha sido una pena, de verdad. Bueno, pues quedan segundos para las 7 en punto de la mañana, así que aprovechen a tope este día que está comenzando, la semana también, con la mayor vehemencia posible, y los dejo en muy buena compañía. Mi querido Fran López de Paz, viejo amigo, la radio es suya. Hasta mañana a partir de las 5.